tema que para mí significó y significa mucho. Son momentos difíciles, por algún motivo que algún día os explicaré. Hoy no me quiero poner a llorar, ni quiero perder la compostura. Lo voy a pasar fatal. Me gustaría esta noche. Hay una canción de todo mi repertorio que a mí me llega al alma. Y yo a vosotros. Yo voy a empezar a entonarla. Y me gustaría que vosotros la siguierais. ¿Estáis preparados? Sí. Bien. Ahí va. Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Que no hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Se torna mi hoguera en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor.